domingos cuando quiero ir a pistear. Me voy a buscar a mi morrita y le digo, vente, vamos a bailar. Vamos por una micheladita, la mamalona toca fuerte el grupo SAS. No importa que me vaya a desvelar. ¡Qué caramba! Pisteando sin parar. ¡Qué caramba! Poreando a todo dar. ¡Qué caramba! En el arte va a bailar. ¡Qué caramba! La cruda, ay mamá. Listo. A rolear, fumándonos un gaito por la calle, doble vaso de morado para andar, relajado en mi troca por el valle, por las calles me miran todos fumar, grupo sencillo y quinto bueno, ay mamá, qué caramba, fumando sin parar, qué caramba, poreando a todo dar, qué caramba, en el after voy a bailar, qué caramba, la cruda, ay mamá, qué caramba. Pisteando sin parar. ¡Qué caramba! Oreando a todo dar. ¡Qué caramba! En el after voy a bailar. ¡Qué caramba! La cruda, ay mamá. Sin parar. Qué caramba, poreando a todo dar.